Lights, camera, action, the moon. Luces, cámaras, acción. Muchos no saben qué es el mundo. Rap now is a circus of clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant a Sénia Ràdio 107.4 de la FM, perquè tot empieza con un bombo i un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Tomar por el culo. Frustración hace poeta, soy fuente de inspiración junto a la tristeza doy confidencia al amor, b-boy. Para mí escribir hip hop es algo más que descargar un beat en un blog. MC, tu afán por sacar un disco es de niñatos, has navegado equivocado. Ahora tu LP como un barco se hunde en el mar azul y tiburones asemejan a sellos discográficos, pues ambos alimentan de náufragos. Como tú, estoy enamorado de una ausencia en la vida. Lloremos, porque a veces echar un litro de más significa echar a alguien de menos. Ahora solo quiero sexo, pues si te he visto no me acuerdo, aunque si te desvisto lo recuerdo. Brillo por méritos, eclipso a rappers con versos, atraigo miradas. Un encanto literario hace que la gente se enamore de mí. Créelo, puedo señalar a la luna, pero todos quedarán mirando a mi dedo. Llamadme eminencia, el Adam, el guarda del arca, del rap. En las salas bailáis al son de mi danza pagana. Atrás arda mi karma en España, compara mis frasazas con las de Frank Kafka. Desde el umbral del alma medito, que yo no considero a mí igual que me llama solo cuando se siente aburrido. Busco paz allá donde haya, a falta de papel, escribe unas líneas en la hoja de tu navaja macarra. A mí me da igual lo que puedan pensar, me la suda, no me van a callar. A mí me da igual lo que puedan pensar, me la suda, no me van a callar. Si escuchaseis todo lo que no digo, me pediríais silencio. Utilizo al rap como anatomía del pensamiento. Me martirizo sin querer queriendo, cobijado bajo el cariño de un elemento. Este cartón y cuesta un euro y medio. Tengo opiniones antagónicas acerca de la ciudad del aseo. Yo no la veo y si te callas es por miedo. Ya lo creo, no estoy rechazando a nadie, tranquilos. Solo me estoy aceptando a mí mismo. Revivo la pasión en divorciadas. Me gusta más meter que sacar, pero no en tu coño, me refiero a cuentas bancarias. Tatero, vuelo como un pájaro, por eso me llaman pajero. Jace dispara la buena mierda, soy bruto como el rumba. Jazz, funk y soul, recuerda, es turno de este nocturno taciturno. Da igual si venís separados que juntos. O centuplico a dúos, si te censuran jódete, si te elogian no te hagas el chulo. Con el corazón me guío, con el cerebro ejecuto. Pasé épocas malas, con la puta marihuana anduve escondido. Era como tener un jardín en el bolsillo. Algo he cambiado, soy espadachín de rango mercenario. El reconocimiento es para débiles, así que lo tengo muy claro. Terminó la hora de los escritores, ahora es la de charlatanes y envidiosos, por eso me largo. Solo son bocas sucias a causa de mascar envidia. Charlatanes de poca y jodida floja monta. Jamás supisteis sacar nada de provecho de un jodido folio. De ahí ese odio. Viven hipotecados para pagar sus pisos de 50 metros cuadrados, unos pocos invierten millones de euros en sus viviendas. Pero bueno, si es que el dinero está para gastar. Personas que hacen malabarismo con 400 euros al mes. Personas que si no salen a pedir un día, dejan a sus hijos sin comer. Flipa, si está el patio, compadre. Mira, alzó la vista en dirección al sol. Es un nuevo día, un nuevo rol, nueva sensación. Mejor que me lo tome así con calma, antes de que me pueda convertir en un Decepticon. Vivo por causa.

Ahí va un consejo para todas las mujeres: no os busquéis un abogado para después de que los pegue. Mejor un profe de boxeo, sé feliz, y si te va a amargar la vida, te rompes la nariz. ¿Quién coño me manda meterme en camisas John Cebaras como Alfredo Landa? Yo y mi banda de bandarras lo hicimos. Luchamos contra 300 espartanos y les vencimos. Convertimos el talento en algo divertido y solo servimos rap bajo pedido, pero así no. Escribí mis textos en las paredes del infierno. ¿No quieres jodernos? ¡Créeme! ¡No quieres hacerlo! ¡What! ¡Oh! ¿Quién si no? Nosotros lo hicimos. ¿Quién si no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién si no? Nosotros lo hicimos. ¿Quién si no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién si no? Nosotros lo hicimos. ¿Quién si no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién si no? Nosotros lo hicimos. ¿Quién si no? ¡Oh! ¡Hazle! Oye familia, aquí estamos, seguimos protegiendo la causa, ya que gracias a Dios ya no nos producen rebeldes sin pausa. Y aquí estamos con el MC Randy, para el que no sea vivo y el artífice del Ey pijo de qué vas. Al rap no lo para nadie, loquino. Me da igual que los poperos estos se resignen. Eso es lo que soy. Tú mírame bien, yo sé dónde voy. Todo me importa, nada me asusta. Y al mismo tiempo que tiro de chusta, no creo que tú pienses de mí, que tiré por la ventana el rap en Madrid. Y es que somos de una pandilla criminal. Por nadie nosotros nos dejamos atrapar. Me miran a veces si llevas pantalones anchos, las zapatillas y los calcetines blancos. Paso de todo, a mí me da igual. Que le den como al servicio militar. Mi DJ Daco, número uno, él se deja atrapar solo por tu culo. Y si lo prefieres, puedo hacer scratch con tus teclas, nada más. Semos b-boys y quién lo va a negar. El que se atreva lo iremos a pelar. Juntunares, juntunares, enemigo público. Y eso pa' mí no son los únicos. Harto ya, no lo puedo soportar, estoy harto ya. Me voy a largar, me visto, me lavo, me peino. Sigo teniendo un sueño. ¿Y qué le voy a hacer? El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. Hey, pijo, ¿de qué vas? Con esa cara morta no quieras rapear. ¿Por qué le miras de arriba abajo? Mis andares Robocop que le causan impacto. Y vamos por la calle y se nos ponen a mirar. Dos poperos, guarrindongueros. Yo me vuelvo pero no les escupo. Las ganas que tenéis de cantar con este grupo. Y la excepción sus dice que no. Y el toyaco más risión sus dice que sí. Bien así ya tenéis algo de rap en el disco de pop que vais a publicar. Pero el hip hop no es una moda, aunque esté de moda. Hoy por tu zona afincao y asentao, por años labrao, que abarca, cabarca, cabarca y al pueblo desbanca. Tus ganas, pues no te creas que no. A ver, porque mérito los tiene y sostiene una cultura real. Además, la lírica es total. No vosotros, que el texto recortáis, que casi ni escribí y el estribillo repetí no menos 40 veces. Piratas de boquita, ya huelen, escuchen ustedes. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. El hip hop por fin está aquí. Ni tú ni nadie lo vais a destruir. La excepción, Randy. Desde el 80 y tantos directamente al 2006. Representando para toda la peña que les mola y les seguirá molando. Jungle Kings, QST, Stone, Travesía. Vosotros sabéis de qué estoy hablando. A lo grande, vamos allá. A lo grande, vamos allá. el 850 de plástico. Sí. ¡Nos vamos! ¡Los BG! ¡Los BGW! ¡Sí! ¡SNK! ¡Nada! ¡Hipólito Rincón! Seguidme en un remix de una colabo de Capaz y Juan y Aka. ¿Sientes frío? Nube de misterio. Blanco, es el papel en que salían los petas. Blanco, es el papel para cubrirlo de letras. Disparo y blanco, ser testigo es cosa de dos. El color de piel solo es una broma de Dios. Soy la ausencia de color, vivo en un piso franco. Pinto angelitos negros sobre un folio en dejo el flow partido. Por nada en particular, lo convierto en partículas. Mientras no paro de gesticular así de frío. Querría dejar de tener sed, poder saltar sin red. Sabiendo que el mundo es mío y tú eres blando. Peleo duro, cabo hondo, todo es tan oscuro. El premio es para el corredor de fondo que está hablando. No te sientas tan válido, no soy un santo. Soy un espectro, tengo el rostro pálido, pero estoy al mando. Te estás quedando, ves que sólido soy cuando defiendo los colores de mi bando. Ey, no sabes cuándo volveré sobre mis pasos para ser quien era. No me esperes por si acaso. Yo trato de moveros, trato de hacer palanca. No os olvidaréis de mí como de la trata de blancas o de tantas otras cosas antes. No canto, no estoy en el top manta, pero no me falta tanto. No sé cuánto rap es la música que toco, por lo que pueda pasar. Como el Satu y como el Loco me hacen fotos. Las deben hacer porque lo valgo, porque noto que no las hacen por lo bien que salgo. Mi contorno es una nada con forma de algo. Escucharme es llegar al punto de no retorno. ¿Sientes frío? No siento frío. Incorpóreo, inmúneo. Ves el mundo a través de un túnel. El cielo es un espejismo para ti, hijo del abismo. Ángel caído, somos Elohim del ritmo. Sensación de frío. Nube de misterio, metáforas que te iluminan como el diablo. Así me entrego al folio, otro episodio, otro día, otra noche, otro sacrificio. La voz más original del panorama nacional vuelve normal, MCs en posición fetal, culos con carteles como en el Rentacar, chequea mi firma, curvas confirma, mis cualidades son como efectos especiales verbales, llueve, pienso en el sueño eterno, mi palidez suele ser símbolo del aire, así que puños en él, un nuevo amanecer, os vengo a convencer, a lanzar palabras con visores láser, imposible atrapar, ni con napalm, llega el poder de la hoja en blanco en tu cara, cuando le pego al knuckle, soy el click clack irrumpe, os meto lumbre sobre el sampler, soy un puto cigarro. En un cine iluminado siempre me miran y me tiran flashes. Por la avenida saben que soy bueno con las frases. En plan suicida por encima de la tormenta que sos avecina. Llega el visionario, ey, iba cargado del Lexatin 0.5 y whisky white label, todo mezclado también con cortisona. Tendrías que haberme visto, no era persona. Las noches eran rally de Daytona. Hoy mis flow les arrincona, aclaman a este cleptómano high tech. Te robo un plan Winona Ryder, sentado en el portal igual que un rey. Vacilo porque escupo fuego. La cara que pongo en las putas fotos es la que tengo. Así que pisa el freno, verbal queroseno. Intensidad como una estrella en el cielo. Un rayo vino y me alcanzó por el cuello. Es un misterio pero sigo vivo. Así de pálido, cándido, es trágico. Un campo electromagnético, huh. Le tomo el pulso a la actualidad con seriedad. Me arriesgo igual que un nuevo reportero de guerra. Y aquí se cierra. ¿Sientes frío? No siento frío. Incorpóreo, inmune. Ves el mundo a través de un túnel. El cielo es un espejismo para ti, hijo del abismo. Ángel caído, somos Elohim del ritmo. Sensación de frío. Nube de misterio, metáforas que te iluminan como el diablo. Así me entrego al folio, otro episodio, otro día, otra noche, otro sacrificio. Sensación de frío. Nube de misterio, metáforas que te iluminan como el diablo. Así me entrego al folio, otro episodio, otro día, otra noche, otro sacrificio. Un día en la calle, pues mira, durísimo. Cada uno se busca la habichuela. Todo el día andando, para arriba, para abajo. Hay días que come, días que no come. Y así, cada mes. Y yo me subía a tirar en la calle, yo no iba a ir así. Que me hubiera duchado, afeitado, arreglado como una persona normal, cliente. No puedo. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero, sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero, sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Mañana en marzo y mis pies descalzos. Despierto medio muerto sobre el frío asfalto. Un día más en esta urbe fantasmal. Soledad concurridas y desfila la vida de este errante marginal. Respiro el aire y el humo, así me consumo. Colillas abandonadas del suelo sacian mi ayuno. Sin días ni aniversarios, sin prisas ni horarios. Aquí deambulo, sonámbulo hasta el crepúsculo. Nómada de parques, portales y callejones aislados. Todo parece borroso desde este lado. La avenida es mía, aunque no hay nadie que me espere. Ya no pienso en mi pasado porque duele. Mi propia burbuja es un viejo abrigo de papel de lija. Algún granuja robó mi sortija, pero da igual, es el mal de quien lo quiso todo y lo perdió todo. El diálogo de un hombre que habla solo, como un muñeco de trapo, arropado en harapos. Me reflejo en espejos cansado y flaco. Escapo lejos del recuerdo y observo a la masa en marcha. Avalancha en tránsito pisando escarcha. Busco refugio bajo el sol sin control, es mi aventura. Y entre tragos de alcohol escapo de esta locura sin cura. No tengo nada que perder ni que ganar, por eso viajo sin rumbo hacia ningún lugar. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Solo despierto y el frío es fuego, tempestad. Una vida convertida en ruegos que muestra un vacío en la ciudad del ego, donde la magia y a sonreír, donde veo mi mirada perdida y pienso en huir y construir mis sueños con los escombros de vivir en un palacio apartado del tiempo para no sufrir con mi verdad de fondo y esta presencia de desesperanza que cala hondo en la gente y muestra mi danza de ambular triste. Camino solo y sin un norte, recuerdo cada día de luz en este horizonte y sociedad finge, mirando siempre distraída en su desierto como una esfinge que de mi prescinde. Realidad persiste, poniendo obstáculos en mi camino gris, grabando mi crisis y mis despistes en la barra de un bar olvidado, donde te veo porque bebo mi pasado en un vaso hecho de deseos y fracasos. Paraísos muertos resucitan y citan la verdad de una ciencia por la que gritan cuando no me encuentro. Mi claridad se desvanece con el último llanto del día porque no amanece. Melodía fúnebre que cubre el sol y sus placeres, cuando Dios y su imagen de piedra me impiden volar. Y cuando vuele, dile a la luna que me escuche. Contaré que sus consejos son el arma para que yo luche. Dirán que soy escoria, que enloquecí, que mi vida es un espacio ficticio dentro de mi memoria. Dirán de mí que estoy perdido y que no tuve suerte, cuando busquen en mis ojos mi historia y vivan mi muerte. Mi destino, un desperdicio del milagro, un embargo del alma y el cuerpo que me sabe amargo cuando trago. Y mi garganta siente ira en mi castillo de cartones y sueños, vidas y pérdidas. Pues yo espero encontrar trabajo pronto y que todo se arregle. Y la gente, sí, la gente de lo que te he dicho antes. Se ríe en tu cara, pues te veo con la puerta de las narices. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Si mi techo es el cielo, mi mundo no está aquí. Si las calles recorro y no hay nada para mí. Espero sin más consuelo que el suelo que piso. Entre castillos de cartón está mi paraíso. Això era Castillos de Cartón, de Nach. Podeu escoltar en directe el pròxim 5 i 6 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona. Anem a la Ciutat del Viento, en Los Acaminas, de Rapsus Clay. Aunque el sol me está fallando, jurando con gana. Tras los ibus de marzo, perdido en un ribazo, buscando mi alma. Las cosas que yo sé las sabe un tonto cualquiera. Filosofía callejera. Chacho, yo no soy un hippie. Me da el mismo asco un macarra que un repipi. Iré a las montañas, hay un tope ni un tipi. Podría comerme un tripi y mandar todo esto a la mierda. Mejor tráeme a tu colega, desnúdale el ritmo y que me lo cante a capela. A ver qué suena, que yo también he criticado mucho, pero ahora más que criticar escucho. Lucho por lo mío y punto, con el corazón me lo monto. Tú puedes tener flow, tener estilo, pero tú eres tonto. Eres como el que se las da de noble y es el falso pocos huevos que tacha la firma y no pone su nombre. Vive en el mundo de caprichos. Tataca y ataque me dijo Raps, y uso glada, cuida con los guasichus. Camarón me dijo, no penele chiqueta, la peta ni la cobaya. Y la caridel, su gel pa'l pijo. Mi nota es alta, facta pose es la puta realidad que os falta. La religión y el altar, todos podéis cantar. Pero en Zaragoza está. está la cosa calurosa a pesar de su frío estándar. No desesperes si no puedes vengar tu orgullo herido, en consecuencia tengas que actuarse. Te he dolido, quizás sea hora ya de merendar y tú seas el próximo pan comido. Perdido en ruinas, caminas por el tapiz, pero este lápiz solo necesita un sacaminas, un poco de punta para afilar sus problemas, de la soledad, de este desierto sin arenas, de esta esclavitud sin cadenas. Desde mi jodido barrio La Magdalena, apenas queda un tema, un emblema. Quema, quema. Porque apenas queda un ángel, un graffiti del Well, del Danger, del Maken, del Factor, del Nasty, del Doher, Doctor 26, DFN y Vita Dolce, Jorge mi faca pose, escrito Morse. También quedan los recuerdos de Hardcore Street Clan, DJ Potas, General D y Raga Pose, Especial Zulu y Anilose. No digas ni mu si escuchas Zaragoza tose. Haz como si no sé en tu sigilo y volveré a tumbar a Foreman en la segunda batalla del siglo. Tráeme tu estilo, sabes mi gente es sólida, mi amor por todo el sentido. Sentimiento es líquido, así que para si puedes a mi bolígrafo, mi párrafo, mi rapafro, mi garrafón, mi ragafón. Vivo en una situación incombustible, la historia interminable en cada verso mío es casi imprescindible. No desafíes las pieles del toro, lo mío es todo, no son cadenas de oro. No, eso es pantomima y circo, pan, chorizo y pisto, aún tengo mucho que decir. Las batallitas que te cuento son remedios, remedios para el tedio de elementos graves, bajos, medios. Ay, válgame Dios y aléjame de los asedios, tragedias y misterios. Déjame opciones pa' que escoja, aunque no quede ni flora ni fauna, o aún queda un último piel roja. Yo soy un salvaje, yo vivo en la ciudad entre semana, excepto el fin de que me voy de viaje. Mi barrio es La Magdalena y lo que pillarás son tortas, si no aportas más que mierda al tema. Vamos, si estorbas, si encorvas tu cabeza con deshonra, hablas mucho y poca voluntad te sobra. Yo no soy hippie, ni rasta, ni rapper, yo con mi tupper, guard el parque es mi taza de váter. Mañana estaré tirado en algún portal de tu ciudad, tú habrás dejado viuda, rima y no serás de ayuda. Moda pasoya, más bien por el fracaso de tu polla, de tu inútil mental paranoia. Rap sus clejaje, no son dos recién llegados, podríamos cagarnos en vuestra puta madre y contentaros. Rap llueve a cántaros, grumete, desde el puto sarca rapsus, sin un lapsus siempre fui el sarquete. Ese pequeño niño que salía a los conciertos, lo habéis visto crecer, cos algunos de los tiempos de cuatro rappers en España. Mi ciudad ya se movía con más caña, tengo cintas de testigos, tengo bien amarrados los estribos al lomo de mi caballo, y Aragón ya reinaba hace siglos. Zaragoza ya me saben. Escucha esto, flipa, flipa, pao. Zaragoza ya me saben. De barrio en barrio y de ciudad en ciudad. Zaragoza ya me saben. Zaragoza ya me saben. De barrio en barrio y de ciudad en ciudad. Bombo clap. Dispara con tu pistolita. Este es mi round. Tienes down, cierra la boquita. Puta dinamita, os mando. Soy un vietnamita contra mil Rambo. Este es mi fango. Tú, ¿qué coño estás mirando? Te la estás rifando. Este es el juego de la loca. Trapeando, escupo fuego por la boca y todas se vuelven locas. Tu grupo sube, sube, pero con la coca. Me estáis en las nubes. Yo te ladro el buje con esta gran broca. No disimulen que la poca dignidad. Pronto pierden la virginidad y la empiezan a pintar. Ni gesticulen que este puto largo está subiendo el volumen de esta barbaridad. Descubre la profundidad de estas frases. Sé que me atacan por la espalda porque nacen. Envidia que luego hacen que me retuerzan sobre bases como esta. Suban las apuestas, ¿quién quiere enfrentarse? Basta, mala bestia, una persona honesta con cualquiera. La vida te cambia, transforma, créeme colega. Ya no soy el que era, cansado de estar en lista de espera, tratando siempre de no protestar ni molestar, pero al final me alteran tantos desengaños en un mismo año. De veras que ya no me hacen daño, pero me da pena que todo el rebaño sean putos lobos. Me hinchan los cojones como globo, largo style y novo. Esto es lo que hay, mongolo. Cuando empuño el micrófono, creo galaxias como el Zika. Diáfano en mi ray, aun en quien no se lo explica. Este cabrón se implica, va hasta el fondo y grita o respira hondo cuando verifica que el mundo nunca rectifica si la caga. Esto significa que si te perjudican te jodes, nadie paga. Hagas lo que hagas, glorifica tus acciones más aras, que nunca servirá de nada y traga. Nunca me cogeres en braga. Cago que muevan el cuello, que se abréis vosotros. Estamos en forma, ya no nos convence. Cago que muevan el cuello, que se abréis vosotros. Estamos en forma, ya vi que no lo llevas dentro. Cago que muevan el cuello, que se abréis vosotros. Estamos en forma, ya no nos convence. Cago que muevan el cuello, que se abréis vosotros. clave. Todo el mundo lo sabe que el Satu se sale cuando hace una entrada suave. Aforo completo, la gente no cabe y apuntan alto, ya lo sé. Por eso todos disparan a mi nave. Salto y disparo a la vez los bates del ave y usted lo puede ver. Mis pegatinas en los cristales, para mí no son rivales, son 90% de aguas minerales, su composición. Y yo disparo catedrales, hon, no es quien te avale. Vivís la absurda época humana, del todo vale. Sigues con las pajas manuales, maniátales como mínimo. Busca otro humano que se la lave, busque, encuéntrelo y luego compare. A mí se me cumplieron todas mis pajas mentales. Venga, dale, en este plan 50-50, tu parienta, te traigo dolores menstruales. Vivo en otro lado de la galaxia, siento las caricias del flexo y amo el sexo con asfixia. Mi nombre viene a la derecha impreso en un papel anexo y un tortazo a tiempo arregla esa dislexia. Tú elige McDonald's o anorexia, viaje a Egipto, a Cancún o a las islas de Grecia, melena o alopecia, Melendi o estopa, mientras para Leticia hago con letras esta sopa. Yo apunta esta frase con tiza, solo cuando me empalmo se divisa la nave nodriza, todo el planeta habla, bla, bla, luego misa, coño, el Satu improvisa. Todos dijeron, ese estilo es una mina, y quisieron explotarla, pero yo les corté lámina. Si no lo entiendes, te lo explico más despacio. Conmigo agua, cabrón, mi flow es del espacio. Claro que muevan el cuello, que sabréis vosotros. Estamos en forma, ya no nos convence. Claro que muevan el cuello, que sabréis vosotros. Estamos en forma, ya vi que no lo llevas dentro. Claro que muevan el cuello, que sabréis vosotros. Y teníamos jugando a otro nivel, el puto largo de Don Macrio y Satu de SFDK. Harán M en una vida dedicada, del límite y el hate de violadores del verso colaboran al micros. Espera que el sol caiga, os guardo un gran plan. Nada que ver con lo que llegue a vomitar, maldito día. Pretendo que esta noche me sonría, me encargan ser el guía. Gota fría en la barra del bar, solo a veces con mirar ya nos conocen. En mi copa queda poco pa' que el ron repose. Dejo sin tiempo la alcohol a que reposa, que goce. Mis días insanos brillan desde entonces, lo sé. La ciudad nunca duerme, me envuelve, me trata de tal forma que invita a volver. La noche propone lugares, mis colegas, botellas a pares, nada que tapare me incita a perder. Dejo que arda la presión que llevo dentro, mi grupo el menos indicado para servir de ejemplo. Para seguir creciendo, guardo otra bala en la recámara, por si pierdo el conocimiento, atrápala si te apetece. Quiero llegar a sentir de una vez el placer de ver cómo amanece. Si el fuego crece, abro paso al sosiego, eso sí llego, llevo una vida dedicada al ciego. Una vida dedicada al ciego, moriré feliz si muero bebiendo. Aunque esté con los mejores acabo perdiendo. No me pida explicaciones, yo duermo en el cielo. Una vida dedicada al ciego, moriré feliz si muero bebiendo. Aunque esté con los mejores acabo perdiendo. No me pida explicaciones, yo duermo en el cielo. Me invitaron a beber sin límite, era una velada como a mí me gusta, con barra libre, las ansias a este lince pudieron leer y todo lo que veía me lo bebía. Ya se acabé y me pegué la fiesta abrazado a la taza del váter. Gente quería meterse a meterse y yo medio cadáver. No molesten a este profesional de las barras, si quieren mear o cagar váyanse al de las chavalas. Vas limpio y escoscado que este seguro, allí depositen sus culos y evacúen como mulos. Si quieren follar váyanse al parque que hace buena noche, o al coche que aquí huele a mierda. Después de más de una hora encerrado en el baño, me dio por pensar qué coño he hecho y aquí qué hago. Lo poco que recuerdo del garito después de terrones fue pedirme otro y vomitarle en el escote. Ley del glamour bizarro, yo soy un guarro, me emporco como un puerco en el barro y salgo pulcro. El machaca me invitó a salir del pub, le di la mano vuelta empotada y le dije ya hay paz. Conozco al DJ que pincha no empuje, SR de rumba de W, un respeto hombre. Está pinchando a las cosas por su nombre, el que canta soy yo y contestó sí por los cojones. Decía lo del todo borracho y con hipo, escuchando discos de mamaladilla en el hip hop. Y qué bonita fue tu fiesta, no tenía por qué echarte. No dejéis de avisarme cuando montéis otra de estas. Una vida dedicada al ciego, moriré feliz si muero bebiendo. Aunque esté con los mejores acabo perdiendo. No me pida explicaciones, yo duermo en el cielo. Una vida dedicada al ciego, moriré feliz si muero bebiendo. Aunque esté con los mejores acabo perdiendo. No me pida explicaciones, yo duermo en el cielo. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué pasa?

huele mal y es tu estilo culofónico. Ciego de mí mismo, sí, de mi egocentrismo, pero siento por el ritmo un poderoso magnetismo. Y es que el rap es mi amigo de toda la vida, para un chalao como yo, la única salida. No hago música de club, no espero que me pinche el DJ. Bueno, si pincha el rumba igual hasta me oiréis. Si pincha el pota sonaré tras Pump the Bass. Si pincha el señor rojo tras Isaac Hayes. No espero que te aprendas esta letra, solo que me escuches en el coche y desde la acera la gente diga que cruda música es esa. Qué pesado. Esta es la mierda que escucha hasta la hija de la princesa. Te advierto que han dicho que hoy se casó Alberto y que uno de los invitados se dejó el coche abierto. Que Jabba está muerto y de esto lo cierto es que hoy ofrezco un concierto. Pispa al experto. En narración de verdadero interés, en el capítulo de hoy meto a los toyacos en sus propios esfínteres. Bájalo de internet, los lleva mi rima en un carro tirado por tigres. Hay un barranco lleno de ellos, si me sigues te lo enseño. Será como un mal sueño, despeño toys del puto gremio. Merezco un premio, yo solo soy un vago fumador bohemio. Pero tú tienes un sello o una empresa de pasteles. Incluye una calcamonía guapa, al menos con el disco quieres. Te gusta mucho el rap, no tienes por qué ser MC, hijo. ¿Por qué no quieres el consejo que te dejo? A mí, Plin, lo hago por ti. Te ahorro sustos y un camino de piedras y serpientes tras los arbustos. Brusco y cruel, negocio del ocio. Cuando la gente se aburre de ti, a tomar por... Busca otro público socio. No te hagas cruces por saber mi poción. Traigo emoción al punto de cocción. Alta cocina de rima. Convierto raps en gelatina, pasto de letrinas. No te imaginas, mi dentista me preguntó que a qué me dedicaba. Me dio por decir la verdad, pensó que deliraba. Miraba el tubo de la anestesia con cara rara. En el futuro a su sobrina me pidió que le firmara. Y mi vecina, que qué tal con la orquesta. Guay, guay. Cómo explicarle que estoy en la cresta y que el rap está fuera de control como mi barba. Y que el tema es tu fea mariposa y posa comercial contra mi larva. Tengo los nervios destrozados, depresión tras depresión. No es fácil ser quien soy, pero cuando me siento el mejor, como hoy, veo la luz y pienso, buf, vaya cruz que llevas tú, homeboy. Y es que no sé, no tienen letras que respalden tanta pose. Los dejo en boxes, no me tosen, posesión de un canon exclusivo es mi ventaja. Mantengo el fuego vivo, para el b-boy de bombo y caja. Flipo con el ritmo y pienso, bombo a jazz. Miro afuera y todas las luces van para atrás. Me siento en la cabina de un Concorde sobre este ritmo, pura sangre tras un lustro matando tu hambre con hambre. Ahora escucha mi jazz, droga pura como elfo. Delirios de grandeza, no, he vuelto a ganar sin esfuerzo. Les entretengo con música dura y palabras duras, así es como vengo. Vengo montado en un gran jeep, un beat, un block, un lápiz, un fat beat. ¿Te crees Brad Pitt? ¿Así? ¿Ah, más pareces un Backstreet por la foto del Maxi. Mi rap no se hace en un pispás, quizás tu disfraz sí. Extra, extra, mi mierda es maestra, vuestra. En vuestra mi herda se demuestra. Esta vez la mezcla es perfecta. Jabba te afecta, rumba selecta. Ritmo hip hop que el b-boy se inyecta. Alza el espíritu y el alma abyectas. Rapero, trapero, canelo que no conecta. Se ofrece en sacrificio para el dios de la secta. Dicen que las flores se marchitan. Eras una vez, hace ya muchísimos años. Pues suena otro ritmo y otra vez, eso es. Dando vuelta alrededor de los porqués. Ya sabéis, soportando la presión mejor que una olla express. Sin estrés, sin angustias, enfrentándome a mis dudas sin ceder. Me da igual que no haya red, el chollín no va a caer. Me da igual que tiemble todo, no corro. Me pongo mis botas de plomo y sigo en pie. Hay tieso como una pared, procuro que nunca me den. Me muevo estilo ajedrez, buscando siempre mi bien. Ahora bien, también sé que en la calle no sale siempre como lo planeas en el papel. Y es porque, créeme, es más difícil cuando saben quién eres. Sí, el chollín, el que no fuma, el que no bebe, el que sabe lo que quiere, aquí no hay quien se la juegue, el que les molesta siempre, el jardín de la alegría es lo que tiene. Me parece que me quiere, pretende que aquí me quede, que deje de ser rebelde, que juegue con sus juguetes, que me relaje y me siente, que acepte lo que me vende. A ver, ¿qué tienes? Pues de todo, no sé qué quieres. Lo de siempre, ser más fuerte. Muy bien, mira, estás de suerte. ¿Para qué quieres ser más fuerte? Si ya lo eres suficiente. Yo tengo fuentes, mujeres, hierbas que huelen, billetes, bien prueba, ¿qué tienes? No sé, no sé. Bien, quizás pruebe. En el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Es el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. ¿Ves cómo morí como está bien. Y bueno, parece ser, podría probar a ver, quizá me quede, tal vez. Muy bien, muy bien, jeje, pues una firmita. ¿Una firmita? Ya que viene esa risita, ¿eh? No, tranquilo, no, mi risita es alegría, solo es la bienvenida. Bienvenido al jardín de la alegría, donde los pájaros por limpiar y sin bebida. Yo con tus pandas, tú guardas la mía, somos hermanos, buen rollo, confía. Vale, venga, Ale, esta vez voy a fiarme, Ale. Dime a ver cómo se hace, qué tengo que hacer para quedarme. Fácil, tú quédate ahí así, hagamos una carrera aquí. Solo tienes que seguir haciendo lo que todos descansa. No te duermas, tú duérmate tranquilo, solo disfruta, observa. Bueno, bien, eso haré, a ver, solo voy a hacer lo que sé hacer, que es mirar y aprender, que en el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pían, se pueden ver historias que empiezan bien y siempre terminan bien, porque el presente es, pues sin duda, lo que cuenta. No hay movidas ni problemas, alegrías, muchas fiestas, no hay protestas ni violencia. La madera es de madera y esa mierda, claro, pero un soldado sin pelea, no creo, paso, lo he pensado, te has quedado sin aliado, es más, me caes mal, voy a por ti, cuidado, que tengo un mechero, gasolina y ganas de prender fuego, sí, ahí, en el jardín de la alegría. En el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Es el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Estilo fuga de Logan, salto los setos y hola, señores, señoras, disculpen, pero ahora he de decir que ya es hora, me toca cerrar la boca, que el aire que ahoga, razones me sobran, aquí abajo todos flotan, pero nadie lo controla, les mueves cuando les soplan, una cosa u otra, eso es lo que mola, ¿no? Que en el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pían, se sigue la moda, se guardan las formas, se siguen las normas, todos se conforman con lo que le pongan, porque están de vuelta de todas las cosas, amapolas, mariposas, amazonas, niñas saltando a la comba, la vida siempre es Coca-Cola. Se legalizan las drogas, las cosas se arreglan solas, o si no, pues que sigan rotas. Al fin y al cabo, ¿qué importa? Nadie te va a dar las gracias, ¿vas a sudar para nada? Tranquilo, relaja, verás como las ganas de armarla se pasan cuando crezcas y empeces a ver la pasta. Es mi vida terminar en el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan echando panza. Bueno, veremos qué pasa. Mientras tanto, mientras suba a escenarios, seguiré dando batalla. Primero en el maxi, luego en el álbum, es mi turno, ya sabes. En el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Es el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Sí, es el jardín de la alegría. Es el jardín de la alegría. Los pájaros vuelan y pillan, sí. Jardín de la alegría, versión 96. Es el jardín de la alegría. ¿Dónde están mis afros? Soldados. Choyin, representando el 28 de junio de 2019. El siglo de jardín de alegría. Los fuertes. Queridos amiguitos. Queridos amiguitos. Próximamente, mi turno. Queridos amiguitos, que esta historia os sirva de ejemplo. Sed trabajadores. Pero ahora continuamos en 7 notas, 7 colores y la medicina de Roland Tanau. Te voy a dar tu chate quieto, la medicina, mi rima campeona en escena, la vitamina, yo y mis chicos en la línea, mucho muchacho viene, tú quieres lo que él tiene, porque mi mierda siempre te pone, BCN, en el micrófono representaciones, el gordo del momento, un tipo delgado parece que no come, dame, dame, mucho muchacho cuéntame, pillo el micro y bla bla bla, mi película, rimas como plagas, de mi estilo esclavas, la madre sagas, pa' que lo muevas en la fiesta. Jodiendo conmigo, no te salvas, soy peligroso, malvado. Si te da lo que te gusta, nena, la medicina, tú te pones debajo y encima. Dime también está la bomba, 50, 50 en la pasta, ya me explota. 7 notas, 7 colores, jugando a esto demuestra. Todo el mundo aplaza, San Andrés el Prat. Estás ahí gritándome, por favor, basta. De líquidos, mezclas, en mi casa. Mi familia descansa tranquila mientras mi química te alcanza. En el micrófono soy una amenaza, dándote. Venciéndote, otra baza en cabeza, enfermos, la medicina. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La la medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. Todos los cabrones que te dan por la espalda. Tengo el micro, tengo la espada. Están buscando con la gente equivocada. Mis movidas están bien calculadas. Lado a lado, billete a billete. Mi rap mete y mete, sale como un cohete. O sí, esta es la dosis exactamente. Mi fluido te mantiene, mi música se vende. Dos piedras para el que no lo entiende. Rimas en micros defienden. Tengo las palabras y la imagen. Los del muchacho suben, suben. Hace que tus cabrones bajen, bajen. Guardo bien mi margen. Como el tosiñor y no co. No pueden con el doctor, la medicina. Dame más, por favor, nena. Si no paren, que más. Ahí, ahí está, bueno, sí. La medicina, la medicina. Muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. La medicina, muévelo, nena. Malos chicos, manos arriba. Viendo negocios en la sombra con mi hombre Jorge Riva. No mami, no, no es droga, lo que yo te diga. Te quiero mi amiga, pero el dinero siempre es dinero. Venga, que fuerte te pega, fórmula mega. Toma, paga, si te preguntan niega. Tú no sabes nada de lo que yo haga. Ahora, vete, mucho es suficiente. Guapo, inteligente, cuando abro la boca me brillan los dientes. Siempre con gente que ver asuntos pendientes. Adoro a mis clientes, en esta vaina trato de poner alta mi rima. 24 horas al día, 7 días a la semana, nena. En el ring suena la campana, es la hora de la medicina. Saben que funciona, disco fenomenal. Grata, mira quién llega, guarda bien tu gata. Porque la he puesto en mi lista, te espero con el oro en la meta. Mucho muchacho entra, yo no fallo, cabrones. Quita, con mis rollos, con mis rayos, con mi tormenta. La mama puesta. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. La medicina. Muévelo, nena. Así. Así. Así. Así. Que pa, que pa, que pasa. Gracias a todos por escucharme un día más. Recuerdo que podéis colaborar en BomboClub desde la página del Facebook y desde el mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nombre es Efren y ha sido un placer, como siempre, compartir battles una mica de bon rap. Això és BomboClub. Paz. Es mi idioma, grita más. Habla distintos lenguajes a pesar de que tan solo seamos tres. Muchos no saben ni lo que pretenden, solo os queda aprender. Pocos despiertan mi interés y así suspenden unos 100. Será mejor que no me vacilen. Mis métricas no son fáciles, enganchan como imperdibles, sutiles formas de crimen. No hacemos con palabras sino con armas a los 50 cent. Mi estilo así se define. Si criticáis me la suda. A los 27 años mi mente deambula por cumbres más altas que las tuyas. Estudia vulgar y deja ya de jugar o te pincho la puta pelota. Yo llevo tu galdufa después. Pues lloras, hacemos kickboxing con ritmos, beatbox dignos, benignos, convertidos en himnos desde un maquito. Se llamadme Tito y no Tito, mi cuenta dos dígitos, idénticos en forma de círculo, llamen a un médico. Tengo apetito de coche, de piso, un sitio difícil para un músico explícito, encima mi caso hace TikTok. Vivo rápido, vivo sin guión, pero conozco el teatro y la función y el actor secundario. Bon, yo, líneas de estilo bajo un ritmo, di cacha Santiago del Patrón, patrón, hoy juego de portero. Y niñatos pretenden marcarme chutando a trayón. Pero lo que no saben es que a los 27 años ya no hay trayón. Y encima el balón es mío, así que hoy no se juega. 2005, falsa alarma, alquimia, el Tito. Yeah, yeah. se confirmó. Y la noticia paró el tráfico. Los chicos del maíz en un sello discográfico. Un clásico del underground, un mito se nos cae. Dirán que me vendí como Nacha la Sky. Cuidado chavales, esa boquita más os vale. Sigo en el punto de mira como la izquierda Berchales. Sigo en la calle las manis esquivando sabuesos. Sigo tocando gratis en ocupas por los presos. Sigo comunista confeso. Por mucho que muchas clamaran por mi regreso, sigo en proceso denunciando la homofobia. Pero también sigo queriendo levantarte a la novia. Sigo en la misma historia, estilo London Calling. Sigo estudiando textos de Lenin, de Stalin. Sigo en la lucha, sigo falsificando entradas. Sigo con la capucha al pie de la barricada. Sigo bebiendo clara, leyendo a Primo Levi. Aunque me quisieran encerrar por apoyar a Segui. Drogatas como Gurpegui, no es por nada. Me follé a la derecha hispalense y la dejé preñada. Superamos el bache, yo creo en Rosa Luxemburgo Sartre. No en Gianni Versace, escuchen el bafle, aprendices de la tarche. Nunca me haré gringo pa' dejar de ser apache. Sigo bebiendo hasta que echo la bilis. Sigo robándole la priva en el FIBA a los guiris. Sigo sin hablarte de billis, de coches bikinis. Sigo pensando que la vida no es un anuncio de Martini mágico como Houdini. Sigo puliendo mi flow, sigo esperando que Metro responda KCO. Sigo sin ver Canal No, sigo a todo trapo. Hasta mi jefe lo sabe que soy carne de grapo. En este mundo injusto, unos beben Don Periñón, otros bebemos Lambrusco. Unos ponen cara de susto, otros visten gusto. Yo soy de los que la lían como Jimi Hendrix en busto. Seguimos a disgusto con este panorama. Tu estilo es humo y marketing como Barack Obama. La fama me la suda, sigo escupiendo a la COPE. Yo sigo apoyando a Cuba. Otra vez lo han vuelto a hacer, la mazorca sigue abierta hasta el amanecer. Otra vez en la tarima, rojos como la regla de tu prima. Otra vez lo han vuelto a hacer, Nega y Tony, supervillanos de alquiler. Otra vez con de vaselina, rojos como la regla de tu prima. Esta es la escuela de la espuma, Panamá y de Karmas. De pelis de Pasolini, libros de Boris Vian. La que hace pensar, no habla de dinero, tiene humildad. No se le ve el plumero y transmite realidad. La que puede hablar de las jams de los 90, cuando el público era antifa y no importaban las ventas. Pater al nazi era el baile, íbamos más ciegos que nadie. Con la cami de corta, tuño cerrado en el aire. Yeah, algunos pocos seguimos ahí luchando por los que luchan por sobrevivir. Pero ese es el mal del rap nacional. Prefieren ir a un festival que a una huelga general. A mí me da igual, aún soy ese elemento que piensan cambiar aunque tenga que asaltar el parlamento. Eso transmito y la peña se empapa. Por eso sin disco, recorrido y al mapa. Y yo vivo 5 horas con un concierto solo. Me pagan, llamo al camello y lo gasto todo. Es lo que tiene esta vida que ahoga. Podemos prescindir del hostal, jamás de las drogas. Más allá de modas, seguimos lúcidos. Dejaros de egos, mi backstage está entre el público. Para ligar no necesito ir al baile. Tenemos a tu novia incluida en el rider. Yo puedo hablar de calle y sonar real. Puedo hablar de drogas y sonar real. Pero prefiero transmitir que lucir bambas. Somos marxistas, somos pura propaganda. Otra vez lo han vuelto a hacer, la mazorca sigue abierta hasta el amanecer. Otra vez en la tarima, rojos como la regla de tu prima. Otra vez lo han vuelto a hacer, Nega y Tony, supervillanos de alquiler. Otra vez con de vaselina, rojos como la regla de tu prima. El debate de Sevilla a Madrid me la sopla. Mi debate es esta noche de speed o de farlopa loca. No puedes esperar que te mienta, como no es normal empezar a meterse a los 30. Tú date cuenta, ahora dirán que nos pusimos en venta. Dejaros de gilipolleces, sigo tocando pa' que ocupas se mantengan. Celebrando si revientan polis o jueces, celebrando cada 11S. Y qué bien, el mensaje de otros MCs parece el de Rosa 10. Los puntos sobre las IES, campeón, que querer joder conmigo es querer joder con el mejor. Nos denunciaron. Salimos en portada y los raperos progres nos dejaron en la estacada. Un rap para niños, siempre hablando de tabaco y litros. Mi rap en la cárcel lo escuchan presos políticos. Prestigio sin salir por sello y quizás por ello. Tengo un móvil que es un ladrillo y un manager camello. Tengo este ritmo rompecuellos, tengo intriga. Tengo a Rubalcaba al teléfono suplicando que no sigan. A botellas mi enemiga, no me cambia un fajo. Porque he visto a mis viejos fregar suelos, mendigar trabajo. Palique desparpajo, desengaños. Que la calle no es dura, dura es la mina y el andamio. Hip hop mediterráneo, erótico. Sobrevivo, combato este sistema despótico. Es lógico que lleven mochila, cargan el peso de venderse como falló a Thalía. Otra vez lo han vuelto a hacer, la mazorca sigue abierta hasta el amanecer. Otra vez en la tarima, rojos como la regla de tu prima. Otra vez lo han vuelto a hacer, Nega y Tony, supervillanos de alquiler. Otra otra vez. Ponte vaselina, rojos como la regla de tu prima. Bombo clap.